Bueno, y con esta versión de tomada desde el género brasileño que es el chorriño o el chorro, haciendo de esta versión de Eleanor Rigby de los Beatles, estamos recibiendo a nuestro compañero, nuestro hombre en Europa, Jorge López Abe. Buen día, Jorge. Buen día, parece lo del espionaje, ¿no? De nuestro hombre en París o Exacto, en La Habana. exacto, exacto. Bueno, sí, estamos a las órdenes. Un saludo cariñoso para la audiencia. Bueno, decíamos hablando por interno contigo, qué semana para hablar todo lo que ha ocurrido particularmente en España, en Cataluña, Sí. y con debates de distinto tipo, pero arrancamos casi como, si querés, como vos nos pasaste casi en orden alfabético por Alemania, si querés, Jorge. Sí, porque hay que destacarlo. Siempre hacemos una referencia a las movilizaciones y al auge de la extrema derecha y el fascismo. Ayer en Alemania, todo lo contrario. Hubo, y hay que destacarlo y reseñarlo y titularlo, más de 100 movilizaciones, manifestaciones en 100 localidades alemanas en una contundente demostración antifascista. Se trataba del primer aniversario de la muerte de 9 personas a cargo de un, vamos a llamarlo, energúmeno, un nazi que entró en un bar hace un año, justo ayer un año, y mató a 9 personas. No era en cualquier bar, era un lugar donde frecuentaban emigrantes y gente en general solidaria. Y bueno, asesinó a 9 personas. Ayer una contundente, que como digo, movilización con decenas de miles de personas, y bueno, de ahí están las imágenes, y vale la pena destacarlo, ¿no? Es decir, de que el auge del fascismo está teniendo, como no podía ser de otra manera, su respuesta. A lo mejor no se está dando de un modo muy claro a nivel electoral, pero sí a nivel de movilización. Repasaba hace unos días, Hernán, la cantidad de movilizaciones y organizaciones antifascistas que están surgiendo en toda Europa, en todas las ciudades, como resistencia, ¿no? Es decir, bueno, no vamos a dejarles a ellos ni la razón ni siquiera la calle. Y en esa estamos, ¿no? Es decir, al fascismo se le tiene que contestar, bueno, también en las urnas si hay la posibilidad, pero siempre en las calles. Y ayer Alemania hizo una excelente demostración antifascista, y quería reseñarlo casi como titular. Muy bien, otra situación que abarca ya más a, como bloque militar a Europa en sociedad con Estados Unidos es la gestión de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en su actuación en Irak y en Afganistán, Jorge. Sí, ¿sabes por qué, Irán? Porque la OTAN es el brazo armado de la Unión Europea. Es cierto que también participa Estados Unidos, pero a nivel defensivo y agresivo e imperial es el brazo armado de la Unión Europea. Entonces, la OTAN ha tenido, es decir, con el mandato de Donald Trump, lo que ocurrió fue que el presidente de Estados Unidos, el anterior presidente de Estados Unidos, exigía a los países miembros de la OTAN una cantidad de dinero que era de acuerdo al Producto Interior Bruto, de que invirtieran sí o sí en defensa y en armamento. Eso le generó alguna réplica de algunos países de la OTAN que no estaban dispuestos a tener un gasto tan espectacular. Lo cierto y verdad es que cuando Donald Trump ha dejado de ser presidente y ha entrado Joe Biden, ¿qué ocurre? Que se ha iniciado algo que está bastante paralizado y algunas cosas no son buenas. Me voy a explicar. Donald Trump había avisado de la posibilidad de sacar las tropas norteamericanas de Afganistán. En realidad, la OTAN tiene en casi un tercio del ejército, un 30% está conformado por tropas norteamericanas. Él se refería a tropas de la OTAN también. Entonces, lamentablemente, en este caso, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que ni se van a ir de Afganistán ni se van a ir de Irak, que han cambiado la situación. Y no solo eso, sino que recordemos que la OTAN tiene 10.000 efectivos en Afganistán y van a colocar casi 4.000 en Irak. Siempre buscan una excusa para venderlo bien, porque si no, se vende muy mal. ¿Cómo que están ahí? Claro. Ahí. Dice, bueno, siempre decían la excusa es el terrorismo talibán en Afganistán, yihadista en Irak. la realidad que tiene más peso es el expolio de las materias primas. En el caso de Afganistán hay una industria del opio que, bueno, que es, llega a Estados Unidos por toneladas, de ahí el carril, canal que se abre hasta, hasta el Líbano, desde Afganistán. Y en el caso de Irak, mantiene las posiciones, digamos, de beligerancia con respecto a Irán, que es el gran enemigo de Estados Unidos. Por tanto, la OTAN, es decir, como brazo armado de la Unión Europea y Estados Unidos, es de destacar que va a mantener la beligerancia con de miles de soldados en ambos lugares, ¿no? En Afganistán e Irak, y eso no es un invento, sino que es la propia declaración, como digo, del secretario general Jens Stoltenberg, que hace unas horas prácticamente ha sentenciado que la OTAN no se mueve, que para eso es la OTAN, claro. Claro, bien vale mencionar ese presente de la OTAN que vos mencionás, Jorge, cuando lo estamos recordando en estos días. Hoy sale el suplemento Liberación con la Juventud, con su tema de portada respecto a eso. Se están cumpliendo 10 años del inicio de la invasión de la OTAN con Estados Unidos en Libia. Con la realidad que dejó en ese país. Claro, y siempre trae consigo, o la razón fundamental es el saqueo, es decir, lo que ha habido es decir, al acabar con el gobierno de Gaddafi, que tenía nacionalizada toda la industria gasística y petrolera, a partir de la intervención de la OTAN, Libia se ha convertido en un despojo. Me explico, Libia es hoy por hoy un país dividido al menos en cuatro zonas, puede incluso que sean cinco, pero cuatro zonas claramente delimitadas, donde hay, quieren incluso potenciar parlamentos en cada una. Es decir, han fragmentado el país casualmente, comillas, casualmente de acuerdo a los intereses de las potencias que intervinieron en derrocar a Gaddafi. Es decir, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos tienen vía directa para sacarle a Libia, en este caso, el petróleo y el gas. Es alarmante y debería ser explosivo eso, ¿verdad? Porque es, al fin y al cabo, se trata del mismo colonialismo que estudiamos en las escuelas en el siglo XIX. Exacto. Además, pero continúa, es decir, es el expolio. Llegaron a este presente en Libia, en Irak, en Afganistán, a costa de miles y miles de crímenes, de asesinatos. En Irak, bueno, todavía se habla de las fosas comunes, que no se sabe cuánta muerte habrá allí. Llegaron a esa costa, ¿no? A cuenta de esos asesinatos masivos de población sobre los cuales tienen absoluta impunidad, por supuesto. Impunidad y un retroceso histórico. Es decir, cualquier informe de la ONU, no ya de ninguna otra, habla de que, por ejemplo, para dar un dato, el retroceso de los derechos de la mujer y de la infancia en Libia es de más de 100 años. 100 años, es decir, que tenían un acceso a la universidad de casi paridad del 50% y ha quedado reducido a cero en cualquiera de los cuatro territorios que está ahora realmente fragmentado Libia. Aparte de eso, lo que hacen es potenciar mal llamadas guerrillas, en realidad sectas armadas que se hacen con el control de una zona, como si fuera el Monopoly, ¿no? Sí. Con el control de una zona de unos cuantos kilómetros cuadrados, que tienen ahí obviamente pozos de petróleo y gas, y luego negocian con tal o cual país la extracción y el suministro de la materia prima que en la abrillantada Unión Europea tanto se necesita para mantener el llamado estado del bienestar. Es bastante fácil de entender. Es decir, el beneficio y el lujo de uno es a costa de la miseria y el hambre de otros. Es un clásico. Exactamente. Bueno, el lunes precisamente vamos a abordar ese aniversario de Libia con un analista venezolano árabe, Bassem Tajeldin, desde Venezuela. Jorge, estamos con un poquito de ruido ahí. No sé si estás en una zona de viento. Ahora. O qué puede ser, pero vamos a dejamos pendiente Italia todavía para ir de lleno a España, que ha sido particularmente noticia, y Cataluña principalmente, con las repercusiones de la detención del rapero, que de paso te pregunto bien su pronunciación del apellido, porque he visto que se dice Hassel y otros dicen Hassel. Cassel, con la acentuada en la E. Bien, bien, correcto. Bueno, sí, Cataluña ha sido noticia y va a seguir siendo mucho tiempo. Lo decíamos el sábado pasado, que en pocas horas había elecciones, las hubo, y como estaba más o menos anunciado, las tres organizaciones claramente independentistas obtuvieron mayor representación aún que la que tenía. Es decir, se han ido a 74 diputados en 135, o sea, la mayoría vendría a estar en 68, andaban en 69 con lo justo, digamos, pero ahora lo han ampliado a 74. No solo es eso, sino que si lo que hacemos es una suma de los partidos políticos que están a favor de que haya un referéndum para dilucidar si es... Y que la gente decida el derecho a autodeterminación, si quieren ser independientes o no, a esos 74 diputados habría que añadirle como 50 más. ¿Por qué? Porque tanto el Partido Socialista, en teoría, como Podemos, están a favor de que al menos se consulte, aunque sea para votar que no, pero que se consulte a la gente, ¿no? Es Claro. decir, las fuerzas, digamos, de la derecha clásica española, representadas por Ciudadanos y Vox, han quedado reducidos a escombros, es decir, es que si estaban mal han quedado peor, y el voto, digamos, nacionalista español, para entendernos, fiel a la Constitución y a la corona española, ha irrumpido en forma de extrema derecha, como en el resto del mundo. Me sonrío por no llorar, a Sí. través de Vox, que no tenía ningún representante y ha pasado a 11. Lo cierto y verdad es que las fuerzas llamadas en España constitucionalistas, que es una manera de decir unionistas que dirían en Inglaterra, es decir, que están a favor de mantener la unidad con el Reino de España, han pasado de 40 diputados que había antes a 20. Esa es la realidad. Otra cosa es que se puedan poner de acuerdo el resto de los partidos, en especial los partidos independentistas, para gobernar Cataluña. Por algunas razones evidentes de diferencias. Una muy importante, radican que ahí hay partidos de izquierda, o como dice la prensa, de extrema izquierda, como la CUP, que tiene un carácter muy anticapitalista, muy asambleario y con gente, digamos, de la izquierda radical catalana de toda la vida, se tiene que juntar con partidos más socialdemócratas, como es Esquerra Republicana de Cataluña, e incluso con la centroderecha independentista. Es decir, tiene que hacer un frente nacional de distintas formaciones y funciones ideológicas para poder gobernar desde el enclave independentista. Está complicado, pero yo creo que se va a terminar dando. Digo que está complicado y entro en el otro punto, entre otras cosas, porque la policía en Cataluña, como en algunas regiones de España, está, digamos, gobernada por la región. Es decir, que en lo que se llama Policía Nacional en España, en Cataluña hay varios miles de policías que se llaman los Mossos de Escuadra, que están dependiendo de la Consejería del Interior y que son igual de represivos que la Policía Nacional. Por ejemplo, la izquierda, la CUP, quiere prácticamente disolver ese cuerpo, pero la derecha independentista no. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en estos momentos está siendo actualidad. Es la cuarta noche que hay disturbios a partir del encarcelamiento de Hasél. Es decir, la gente ha salido, universitarios, trabajadores, hay mucha contundencia, mucha protesta, muchas movilizaciones y la policía ha actuado con un sistema represivo feroz. Eso ha ocasionado situaciones de violencia y la palabra violencia ha sido el eje de los últimos 4 días en la política española. Es decir, que es la derecha nacional española, incluso el Partido Socialista, están explicando de que si eso es una democracia, no cabe quemar un container de basura, que eso es violencia radical, comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el lenguaje que se está utilizando. Y por otro lado está la resistencia antifascista, que dice que ante las agresiones de la policía, lo que van a hacer es siempre responder. Y de ahí la organización tan acentuada que tiene. Y esa es la realidad. Lo cierto y verdad que Hasél cumple ya 4 días en la cárcel. Es un rapero que hacía música y letras y que ha sido encarcelado porque sus letras no gustaban a la corona, porque se metía con la casa real y con la monarquía y con algo que es sagrado en España también, igual que la monarquía, que es la transición democrática. Es decir, no se puede cuestionar porque es, digamos, está dentro de la oficialidad y de que aquí no pasa nada los 40 años que hay después de Franco como una gran paz social y una gran conquista de la democracia. Las nuevas generaciones de la izquierda están cuestionando todo eso, y están hablando, y se habla ya con mucha claridad, de que el régimen continuó sin Franco, y que, uh-huh, bueno, los grandes oligarcas y los grandes banqueros en el año 60 y en el año 2015 son los mismos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo de la democracia queda un poco en solfa. Pero es interesante el debate, Hernán, porque se pone sobre la mesa algo muy interesante, que es que hay democracia, no hay democracia, hay libertad, no hay libertad, y se cuestiona la realidad, y eso siempre está bien. Exactamente. Tengo una curiosidad de dónde está preso, por ejemplo, Hasél, porque hay que recordar que España tiene presos políticos, siempre los ha tenido, no solamente los militantes independentistas vascos, sino también miembros de otros grupos de izquierda, que a veces se habla menos y que han permanecido desde hace años presos, ¿no, Jorge? ¿Dónde está preso Hasél? En Lérida, en Lleida, en donde es él, digamos, en la cárcel de Lleida. Y bueno, esperemos que no haya un traslado para Madrid, porque eso supondría también un problema añadido para la fuerza de seguridad del Estado. Uh-huh. Él está preso allí. Evidentemente, lo decís bien, hay varios presos políticos. Estabas hablando y me estaba acordando el caso de Molero, que es un sindicalista andaluz, un chico joven, que protestó ante la sede del PP, fue detenido y ya se está comiendo, como se dice, creo que el tercer año en la cárcel. Mm. Los sindicatos, digamos, más combativos lo califican como un escándalo, como un preso político. Incluso Amnistía Internacional lo ha detectado. Es decir, España, como tiene un lamentable currículum de detención de personas por sus ideas, por sus acciones, es decir, y es una cosa muy interesante porque digamos, la prensa más de izquierda saca a colación algo muy importante, que es que, sin embargo, los grandes delitos relacionados con el robo y la corrupción no están siendo penados, claro, desde el punto de vista de cárcel. Y no solo eso, sino que hace unos días hubo una manifestación neonazi en Madrid para recordar a las brigadas que fueron a luchar en nombre de Franco, pero contra la Unión Soviética. Varios miles se fueron voluntarios. Y pues bueno, eran un ejército fascista que se trasladó a la Unión Soviética y que fueron derrotados afortunadamente. Sí. Y bueno, hace 4 días, se puede mirar la prensa, ahí ha habido una manifestación recordándoles a los soldados nazis españoles que fueron con total impunidad. Con total impunidad se leyó un manifiesto, un comunicado. Fue y ahí ese no en el que habló una muchacha joven, una chica, que se vio en los videos. Isabel, sí. Serrano, sí. Exacto. Sí, exactamente. Es decir, y reconoció su pertenencia al movimiento fascista. Y bueno, está viendo, como se suele decir, dos varas de medir. Claro. Una para el fascismo, donde no pasa nada, y otra para el antifascismo, donde te meten 3 años. Claro. Y esa es una realidad que es absolutamente indiscutible. Claro. Yo te preguntaba eso, tenía la curiosidad de dónde está preso, por si está en compañía de otros presos políticos, por ejemplo, más... No, normalmente entran aislados, claro. Es decir, en general no, la situación de los presos es bastante denunciable, no están en un espacio común, ni mucho menos. Claro. Es decir, cuando entra alguien con esas características, entran, no te voy a decir en zona de aislamiento, en una celda sin barrotes de uno por uno, pero no pueden compartir, aunque hubiera 30 en esa cárcel, no les está permitido conectarse. Pero hubo alguna especie de agravamiento de la figura penal con la que fue procesado ahora en los últimos días, después de detenido o algo así, Jorge. Sí, fue algo increíble, porque cuando cae detenido, por lo de las letras que decíamos antes, se le imputan automáticamente 2 años y medio más, que como no había como no llegaba a 3, no pudo ser encarcelado, pero al entrar a la cárcel se le abre un otro expediente de 2 años y medio de un enfrentamiento que tuvo con una periodista hace más de 2 años, que intentó, digamos, impedir físicamente una manifestación de protesta. Hasél la empujó, hubo un enfrentamiento dialéctico, hubo una denuncia, y 2 años y medio más. Es decir, está ahora acumulando condenas una detrás de otra. Él ha puesto una carta a través de su abogado, precisamente recordando de la situación, ¿no? Dice, bueno, ahora van a inventarse todo lo que sea para permanecer en prisión. Hay que decir que no sé si con la boca chica o no, pero la parte de Unidas Podemos del gobierno central, que sabe, recordamos uh-huh. la audiencia que el gobierno de España es la suma del Partido Socialista y de cuatro ministros de Unidas Podemos, han condenado el encarcelamiento y van a proponer una amnistía para su caso, sí. ¿no? Una amnistía en particular para el caso de él. Particulares tienen. Ajá. Exactamente, el Poder Ejecutivo tiene potestad para en determinados momentos solicitar y cumplir una amnistía. Bien. No está todo el gobierno de acuerdo, es decir, que el segmento Partido Socialista en principio ha guardado silencio y no se sabe lo que va a hacer. Esto también vos planteabas que por supuesto coloca sobre la mesa el debate hasta de los límites de la democracia, etcétera. Pero también hemos visto en las redes, Jorge, el debate, digamos, en el campo, lo que podría ser de izquierda o crítico, donde hay voces que han salido a cuestionar lo que ocurre en muchas de estas manifestaciones cotidianas, incluso figuras que muchas veces marcan opinión desde visiones críticas o de izquierda, y que han criticado el hecho de que se quemen contenedores o cosas, esos debates que se dan en todos nuestros países. Y a su vez gente que le responde, bueno, vos no te indignás con el hambre, con los desahucios, las desocupaciones, uh-huh. pero te enoja que se prenda fuego un contenedor. O sea, ha alimentado ese tipo de debates también, ¿no? Sí, por eso, claro, por eso te decía que se ha puesto sobre la mesa. Es decir, y una noticia también que me parece impactante. Hace apenas unas horas, seguramente un grupo de extrema derecha ha quemado un asentamiento donde estaban más de 400 personas. Es en una localidad de Huelva, en el sur de España, que se llama Palos de la Frontera, y ha arrasado todo. Es decir, ha quedado en sus pertenencias, sus cuatro cosas que tenían. Son emigrantes que vienen, muchos de ellos africanos, que están ahí malviviendo esperando la recogida de la frutilla, que es la principal riqueza de la zona, y ha sido un acto absolutamente nazi, por decirlo así con claridad. Eso no indigna tanto, eso es verdad, eso no es mucho más violento el quemar un container de basura. Y bueno, si ponemos en una balanza qué afecta más, sin duda llama mucho la atención el silencio mediático con respecto a eso. Es decir, un acto que se ha producido, ya te digo, hace un día, ¿no? Claro. Es decir, muy poquito. Sin embargo, el silencio es clamoroso. Que sí. Luego hay gente que en las manifestaciones de carácter antifascista destroza un cajero de un banco o un container de basura, es cierto. También hay, y está más que denunciado, gente provocadora que va a esos sitios para potenciar la mala prensa de las manifestaciones. Es una mezcla de todo, ¿tá? Pero realmente lo importante es que han sido, por ejemplo, varios diputados, anoche, un diputado de la CUP, que hablábamos al principio, que ha sido apaleado por la policía, porque había un grupo de jóvenes que estaban siendo detenidos, él se personó, se identificó como diputado, y lo que recibió fue palo de la policía. Y entonces, digo, también es violencia, ¿no? Y claro. La violencia policial está puesta sobre la mesa, y no podemos decir que no existe, ¿no? Jorge, mientras estamos hablando, desde España también, no recuerdo en qué localidad, creo que está en Granada, Guillermo Chiflet, que se llama igual que el fallecido diputado socialista, que es médico, estuvo hace poco por aquí, por la radio, incluso por Montevideo, nos escribe y señala: la democracia española, riéndose irónicamente, ¿no? Dice, una dirigente de Extinción Rebelión, que solo diré el nombre de pila por razón de seguridad, Belén, fue a juicio por pintar el piso de una calle con tiza ecológica y debería pagar 800 euros o ir a juicio. Vaya qué democracia, dice Chiflet desde allá. Eso, exacto, tiene toda la razón Guillermo, en el sentido de que está, es como decíamos los futboleros, que está la cancha, está flechada. Decir, que para algunos hay condenas inmediatas y durísimas, y para otros la total impunidad. Y no es casual, no es que hoy te toca a ti y otro a otro, no, está perfectamente organizado. Es decir, saben dónde hay que poner condenas y dónde no. Ahora, sobre esto, para terminar, y si querés mencionar algo de lo de Italia para cerrar, pero ¿cabe alguna expectativa? Pensás, el otro día hablabas de que algunas figuras públicas cuestionaron esa detención. ¿Puede haber algo que funcione desde presión a nivel internacional, de actuación de organismos, estos de derechos humanos, en fin, sobre el gobierno español? Ayer un diario muy de derecha español que se llama El Mundo estaba indignadísimo porque incluso le hacía una pequeña entrevista al responsable de Amnesty International en España, porque Amnesty International está pidiendo firmas y apoyo para la liberación de Hessel. ¿Y qué ocurre? Que les llamó mucho la atención que no forma parte de la gran organización que ellos ven como marxista del mundo, esté pidiendo la libertad de Hessel. Y entonces era una entrevista muy interesante porque era una entrevista reproche permanentemente. Decir, que hay distintas organizaciones a nivel mundial, y por eso te pongo el ejemplo de Amnesty International, que sí van a pedir la libertad de Hessel. De todas maneras, y un poco como decía también el compañero Guillermo, no deberíamos centrar todo en el tema de Hessel, dado que el sistema represivo guión judicial en el caso de España está muy vivo y no solo afecta a una persona, sino a muchas. Es todo un entramado al servicio, como diríamos los clásicos, de la clase dominante, ¿no? Bien. Queda mucho por seguir analizando de esto y lo seguiremos haciendo porque también están las opiniones en las redes de que dicen, bueno, sí está bien movilizarse por apoyar apoyar a este artista que es injusta su detención, pero ¿por qué no hemos salido a la calle y no se han hecho estas cosas por otros temas, ¿no? Temas de los derechos laborales, de los desahucios. Estoy mirando las redes, por ejemplo, de las jornaleras de Huelva que están en la calle, o sea, que se cuestiona eso también. ¿Por qué no se hace estos niveles de protesta por otras situaciones graves también, ¿no? Claro, por ejemplo, en una localidad en el departamento, en la provincia de Jaén, ha habido una intervención policial salvaje hace una semana, digo salvaje, con heridos, a partir de dos policías que le pegaron una paliza en una terraza, en un bar, a un padre y una niña. Sí. Y bueno, el pueblo reaccionó con indignación. Y sí es verdad que ha habido movilizaciones. Hoy, por ejemplo, están convocadas todas las organizaciones antirrepresivas, han convocado para las 12 de la mañana en muchísimas localidades españolas contra esa acción. Claro, ellos dicen en las redes, es que no damos abasto porque está Hessel, está lo de Linares, es que va una tras de otra, pero lo que está demostrando es un poco la realidad del país, ¿no? Que incluso con un gobierno, y eso es lo más importante, yo creo, para terminar el audio, que no está gobernando el Partido Popular y Vox, me explico, que está gobernando el Partido Socialista y Unidas Podemos. Es extremadamente grave y alarmante que no se pueda limpiar el tema ejecutivo, el legislativo, y que no pueda haber otro tipo de actuaciones por parte de los funcionarios del Ministerio del Interior, por parte de la policía. Es gravísimo, porque deja muy destamparado, en el caso de España, que hay mucha gente, a millones de personas que acuden a las urnas a votar progresista. Sí, bueno, y es lo mismo que hubiera gobernado PP y Vox, que es la misma represión. Entonces, eso sí da para una tertulia grande, ¿viste? Cosa que conocemos en América Latina. Hay que decir de ese ejemplo de la policía que golpeó a un padre y una hija, a un hombre y su hija, que eso fue filmado, por suerte, por testigos. Exacto. Y los policías están presos. Habría que ver qué hubiera pasado si no se hubiera filmado, ¿no? Efectivamente. Es decir, en ese aspecto, lo que tenemos jóvenes, hijos adolescentes, estamos siempre peleando, pero sí, en ese aspecto los celulares juegan un papel democrático espectacular. Bueno, hubo como 12 grabaciones del padre siendo agredido y con la niña, ¿no? Exactamente, tremendo. ¿Querés decir un titular para cerrar de Italia, Jorge? Se confirmó, Hernán, lo que más o menos veníamos hablando, que un tecnócrata venido de la banca consigue el apoyo de casi todo el Parlamento italiano. Casi 500 diputados contra 50 aprobaron que Mario Draghi sea el primer ministro italiano. Y ojo, que se trata de un tecnócrata muy conservador, muy de derecha, y que lo más peligroso, las justificaciones parlamentarias que se daban, que era que se trataba de un tecnócrata, como alguien que está por encima del bien y el mal. Sí. Terrible, porque desde el punto de vista de la ideología, de la lucha de clases, es decir, aceptar que un tecnócrata venido del Banco Mundial va a solucionar algo y no va a estar del lado de la clase social dominante, ¿no? Bueno, la verdad que te explotamos bastante este sábado. Un abrazo, Jorge. No, todo bien, un placer. Y la seguimos en cualquier momento, como dicen, decían por acá alguna radio, cuando lo amerite la noticia, ¿eh? Ahí está, como dicen los mexicanos. Un abrazo grande para la audiencia.